final. Y al despertarme y ver la amarga verdad, perdí el rumbo, yo me ponía a llorar. Yo no comprendo, no puedo entender, jamás le hice daño, la amé sin saber. Con él y entre sus brazos fuego sentía en la piel. Aunque me muera por dentro y nunca te puedo olvidar, todo el daño que me hiciste ya nada lo puede cambiar. Y aunque la pena me ahogue, prefiero no verte más. Mira si estoy decidido que yo soñar.